¿Qué tal? Buen día. Sí, en realidad, bueno, como ustedes podrán ver, somos varias juntas vecinales. Bueno, el hecho de seguridad que hoy nos toca vivir en la ciudad de Viedma nos preocupa, así que bueno, hemos tenido varias charlas y bueno, hoy estamos acá para presentar la nota y bueno, y ver si se puede empezar a trabajar sobre el Consejo de Seguridad. Uh-huh. El pedido es específicamente de que se convoque al Consejo. Se convoca al Consejo, justamente, y bueno, de ahí empezar a trabajar sobre los distintos puntos que, bueno, que a la altura del año que estamos no se hizo nada todavía. ¿Y cuál es específicamente el problema? ¿Cuáles son los problemas que se viven en los barrios? ¿Ustedes tienen que ver o cuáles podrían ser las soluciones que se pueden brindar? Sí, las soluciones, bueno, más que nada trabajar en lo que es prevención, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros lo que son, o sea, acá hoy estamos presentes Barrio La Base, el San Martín, el representante del barrio Don Bosco, bueno, somos varios, mi bandera y bueno, y yo del Guido, ¿no? La verdad que los hechos que venimos viviendo son preocupantes y son cada vez constantes, ¿no? Y realmente es una situación que hoy nos preocupa mucho, esa es la realidad. Y en cuanto a la prevención que mencionas, ¿esto es mayor presencia policial, la necesidad de reactivar talleres o actividades sociales en los barrios? ¿Cuál es el aspecto que ustedes creen que se debe fortalecer? Yo creo que es algo en conjunto, ¿no? Que hay que hacer, más allá de la problemática y el COVID y todo eso que atrasó mucho, mucho todo este proceso, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que hay que trabajar mucho, ¿qué es eso? Con el tema de seguridad, cámara, más prevención, más recorrido, más policía, ¿qué es eso? Hay mucho para trabajar, ¿eh? Eso sí, esa es la realidad. ¿Ya han presentado alguna otra nota anteriormente? No, nosotros en el barrio Guido hemos hecho reuniones con los vecinos en unas oportunidades y bueno, como en otros barrios, o sea, del barrio La Base y no sé, los otros barrios también han hecho, también tienen su problemática y también han hecho su trabajo, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta problemática? ¿Cuál es la solución? No sé si ustedes traen la solución o ver qué se puede hacer, porque reactivando el Consejo Local de Seguridad, ¿qué se va a hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? No, en realidad el tema sería que nos convoquen a nosotros también y trabajar en forma conjunta para ver qué medidas se toman, sobre todo los hechos que estamos viviendo, ¿no? Porque la verdad que hoy nos sentimos que esto es tierra de nadie, esa es la realidad. Uh-huh. ¿Y ustedes ven que la policía está, que circula, quién tiene acá la culpa, la justicia, la policía, la CENAF? No sé si hay un culpable puntual, ¿no? Yo creo de que es un trabajo en conjunto que tienen que hacer los distintos organismos y articularlo, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, que por ahí hoy, bueno, por las cuestiones de que sabemos todo, ¿no? No se están haciendo, esa es la realidad. ¿Esta nota la presentan acá y también el Poder Ejecutivo? Porque digo, el Consejo debe ser convocado, entiendo, desde el Poder Ejecutivo. Lo vamos a presentar acá, en el Consejo Deliberante ahora, los presente. Esta es la nota, así que la vamos a presentar ahora con los presentes que estamos acá.